En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más a través de Teleelch en Radio Marca, a través de la radio convencional en el 101.4, a través de la TDT en Teleelch y por supuesto también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. En este martes 13 de diciembre, ya con las navidades ahí. Muy buenas tardes, bienvenidos. Con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol y un protagonista, Edu Albácar, que seguirá tirando los penaltis si se los pitan al Elche y si Toril así lo desea. Albácar. Sí. Bueno, el otro día fue, ya lo dije, un calentón. Yo soy, los que me conocéis, sabéis de sobra que yo pues... Digo lo que pienso en todo momento y bueno, el otro día pues entré en el vestuario en un estado de rabia porque bueno, pues, por mi acción, por mi fallo, pues el equipo no sumó dos puntos más y bueno, estaba caliente y luego lo pensé tranquilamente en casa y bueno, sí que es verdad que me pasé quizás al decir eso y nada, simplemente... rectifiqué y si el míster lo cree oportuno que siga tirando los penaltis, los tiraré sin ningún problema. Pues los seguirá tirando y mientras sus compañeros evidentemente le apoyan 100%. Hervías. Bueno, le puede pesar a él como nos puede pesar a cualquiera. Yo la verdad es que cuando nos pitaron el penalti... yo me imaginé de tirador, ¿no? Dije, si lo tengo que tirar ahora, también llevaría tensión. Lo tiraría, pero también llevaría tensión. Y al final, puede pesarle. Yo creo que le pesó un poco el penalti que falló hace dos semanas. Puede pesar porque yo me pongo en su piel y un tío que no ha fallado un penalti en toda su carrera, que falla el primero, es una sensación diferente. Pero es lo que te he comentado antes. Al final todos confiamos en Edu, confiamos en su golpeo. Tiene una zurda espectacular y el siguiente que tire lo volverá a marcar. No tengo ninguna duda. Pues eso lo decía Pablo Hervías ayer en el programa A Todo Gol, que luego escucharemos alguna de sus frases. Guillermo también evidentemente está con Edu Albácar. Sí, alguna vez he tirado. Todos sabemos la calidad que tiene Edu, tanto en penaltis como balón parado, como córners, como faltas y... bueno, si no está, bueno, yo personalmente le apoyo porque le veo entrenar, le veo que tira los penaltis espectacular, han sido dos jugadas puntuales, hay que apoyarle, hay que seguir insistiendo en que tire y si no, pues el resto estamos, está claro que los que estén con confianza pues tienen que tirar. Yo, por supuesto, que claro, estaría dispuesto. Bueno, pues todos estarían dispuestos, pero lo cierto es que Albácar lo está y se cerró, yo creo que el pequeño incendio. Está claro que todo el mundo puede fallar. Eso sí, luego lo escucharemos, Edu Albácar ha dicho que no le pudo la presión de ser el minuto 85 o de haber fallado el penalti 15 días antes contra el Mallorca, el primero en su carrera profesional. Pues simplemente pues que lo falló, que quiso tirarlo arriba y que le salió más fuerte de lo que él hubiera querido. Por cierto que los futbolistas salen en defensa de su entrenador Alberto Toril cuando se escucha alguna crítica de que es un técnico blando o con poco carácter. Edu Albácar, ¿estáis contentos con Toril? Nosotros estamos contentísimos con el entrenador. Quizás a lo mejor la gente quiere un entrenador que se mueva más o que nos chille más, pero te puedo asegurar que en el descanso nos tiene que decir todo lo que nos tiene que decir. es un entrenador que prefiere decirlo dentro del vestuario, que a lo mejor no moverse y correr por la banda como hacen otros. Cada uno tiene su forma de ser y te puedo asegurar que si hay algo que no le gusta, coge el jugador y delante de todos se lo dice, con lo cual a mí me parece perfecto. Pues esto lo dice Edu Albácar, uno de los veteranos, de las voces autorizadas, pero hay jugadores jóvenes también con mucha personalidad como Pablo Hervías, al que bueno, pues también le preguntábamos por Alberto Toril y nos decía que no es de los que echa broncas públicamente, que es de los que espera al vestuario, que entiende al futbolista, que habla con cada uno. Y le preguntamos también a Pablo Hervías si a Toril le falta carácter. Yo, pues que no tiene para nada falta de carácter, que él es un ganador. Él es un ganador y se ve lo que sufre. Cada entrenador tiene sus cosas. Por ejemplo, Marcelo Bielsa también estaba en el banquillo como si no fuera con él la cosa, ¿sabes? O sea, que al final cada entrenador tiene sus cosas, pero para nada. Toril es un ganador. Al descanso, si nos tiene que decir lo que estamos haciendo mal a la cara, nos lo dice a cada jugador individual. O sea, que para nada es eso. Lo que pasa es que cada uno tiene su forma de estar en el banquillo. Y de fondo, pero no de lejos, el último partido de 2016. El viernes, 8 de la tarde, en el Municipal de Reus, con capacidad para escasamente 5.000 espectadores. El Reus Deportivo, equipo revelación en puestos de playoff, recibe al Elche. 4 puntos les separan. Si el Elche gana, se podría colocar no solo un punto del Reus, sino a un punto de playoff, porque el Reus, que es sexto, tiene los mismos puntos que el quinto y el cuarto. Es decir, que tiene toda la pinta de que si el Elche fuese capaz de ganar, se podría colocar un punto de playoff. Pero también existe el vaso medio vacío. Si pierde, podría colocarse un punto de descenso. Para ese partido el técnico no cuenta con Pedro. Mañana se le hacen las pruebas, resonancia magnética en la rodilla. Todo parece indicar que es un esguince en esa rodilla que le mantendrá apartado de los terrenos de juego entre 5 y 6 semanas. Liberto es evidentemente una de las principales opciones. No hay que descartar tampoco a Pelayo si finalmente no sigue apostando con dos delanteros. Hombre, y alguien pensará, ¿y Hugo Fraile qué? Pues hombre, Hugo Fraile en teoría era la competencia de Pedro, pero hasta el momento, pues por lesiones, no ha podido contar al 100% con él. Ya lleva entrenando varias semanas. Evidentemente es la opción natural, pero... Y en el capítulo de fichajes, la dirección deportiva está pendiente de si la Liga les va a dejar fichar en el mercado invernal. Si no, antes del 27 tienen que firmar. La Liga ya les ha habilitado, les ha autorizado para firmar de aquí al 27 un jugador por la grave lesión de Matilla. Ya sabéis que Nauceta Alemán estaba pactado verbalmente desde hace 2 meses, pero cada día que pasa es posiblemente un día menos en el que se le vaya a fichar, porque Nauceta Alemán se entiende que es un futbolista top en segunda, pero físicamente bien, y necesitaría entre 20 y 30 días para ponerse bien. Lleva 7 meses sin equipo. Por tanto, da la sensación de que Nauceta está ya en la reserva y puede quedar hasta fuera de la convocatoria, utilizando el símil futbolístico. Ahora mismo, insisto, no se quiere firmar a nadie de aquí a la semana que viene hasta que no se sepa si se tiene autorización para el mercado invernal. Si se tuviera para el mercado invernal, se quiere traer un centrocampista organizador, un delantero, incluso un hombre de banda, y la opción Nauceta estaría viva. Pero si finalmente la Liga no habilita que el Elche pueda gastar dinero en el mercado invernal, solo les queda una bala. De aquí al 27 hay que fichar un centrocampista más bien de corte organizador. Uno de los que interesa es Cristian Rivera, chaval de 19 años del Eibar, pero es un pivote defensivo. Es otra de las opciones que está barajando el club, aunque en realidad pues necesita las dos cosas, pivote defensivo y sobre todo un organizador tras la baja de Matilla. Como veis, tenemos mucho preparado, así que vamos con nuestro escaparate virtual, que estamos en plenas Navidades. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente.

Además, tiene claro, está convencido de que la próxima temporada va a jugar en Primera División. Muchos os preguntaréis, ¿pero dónde? Pues hombre, eso todavía no se sabe. Puede ser la Real, puede ser un equipo de Primera. Ojalá, estaríamos encantados de que fuera el Elche, ¿verdad? Para eso hay que ascender. Nos confirmaba que le están siguiendo partido a partido. Bueno, sí, me está siguiendo. Suelen venir a verme, sí. ¿Y están contentos con tu rendimiento? Bueno, yo... Me parece que sí. Por lo que me cuentan y tal, me parece que sí. Uh-huh. ¿Y la próxima temporada piensas dar el salto ya a Primera División, Real Sociedad u otro equipo? Sí. ¿Lo tienes clarísimo? Estoy convencido de ello, sí. Quiero pensar que sí. Uh-huh. O sea que el Elche o asciende o nos despedimos de ti. Bueno, nunca se sabe. Pero bueno, quiero pensar que vamos a ascender. Quiero pensarlo. Uh-huh. Quiero ser positivo. Luego vamos a ver dónde estamos, pero bueno, hay que ser positivos. ¿Estás a gusto? Muy a gusto, tanto con los compañeros, me encanta el campo, la ciudad muy tranquila, sol, que yo vengo de lluvia casi todo el día y frío, buena temperatura, buena gente dentro del club, muy bien, la verdad que sí, muy contento. Lo único, a veces echo de menos un poquito mi casa, ¿no?, porque estoy muy lejos, pero al final eres profesional y sabes lo que hay. Hervías, sin duda un acierto su fichaje y verdaderamente está siendo un futbolista, yo diría que junto a Nino, los dos hombres más importantes del equipo hoy por hoy, sin menospreciar en absoluto a otros que también están haciendo un muy buen trabajo, llámese Dorca, Matilla, Pellegrín, Juan Carlos, propio Edu Albácar, en fin, Pedro, pero hay futbolistas que los ves y da gusto, ¿no? El propio Hervías reconocía que se lo está pasando de miedo, que se lo está pasando fenomenal. Creo que tengo el corte por ahí, que está siendo, bueno, claro, le estamos diciendo que si estaba siendo su mejor temporada, y él reconocía que hasta ahora nunca se lo había pasado tan bien como en el Elche. Sí, efectivamente. Mira, yo el otro día después del partido, mientras me estaba cambiando, lo hablé con Albert, hablamos, que yo nunca me lo había pasado tan bien en un equipo. Porque me llega un montón de bola banda, tengo un montón de pelota para encarar. Somos un equipo alegre, pero claro, nos falta, no sé, ese equilibrio, esa... Contundencia, sí, también. Es complicado explicar, ¿eh? O sea, la gente puede decir, el Elche, montaña rusa, tal, es complicado desde dentro. Nosotros claro que queremos, o sea, 100% que queremos. Yo cuando perdemos no miro la clasificación, o sea, claro que queremos, pero... No sé, quizás los errores nos están penalizando demasiado, no lo sé. ¿Y está siendo esta su mejor temporada? Mi temporada más regular, seguro, sí, eso estoy convencido. Sí, porque llevas 17 partidos o 18 partidos a un muy buen nivel. Sí, a ver, siempre hay partidos que estás un poco por debajo, ¿no? Pero bueno, también depende de cómo esté el equipo. Pero sí, estoy con confianza, el campo me beneficia porque es un campo grande, el estilo de juego del equipo me beneficia. Sí, estoy muy contento. Estoy haciendo números también, con asistencias, goles, que hace tiempo que no meto, por cierto. Y sí, estoy haciendo mi mejor temporada, seguro. Sí, estoy haciendo mi mejor temporada, seguro. Pues que siga así y que no se duerma, porque dice el refranero que el elogio debilita. No tiene por qué ser así. Hay casos que todos conocemos que el elogio no les debilita. Evidentemente estoy hablando de los futbolistas top del mundo, el señor Messi y el señor Cristiano. Mira que a esos les han regalado y les hemos regalado todos piropos. Y tienen un gen tan brutalmente competitivo que el elogio no les debilita. Yo creo que les sigue alimentando en su ansiedad y ambición por crecer y por ser cada vez mejores. Bueno, Edu Albácar. ¿Va a seguir tirando los penaltis? Pues evidentemente parece que no hay duda tras el calentón. Sí. Bueno, el otro día fue, ya lo dije, un calentón. Yo soy, los que me conocéis, sabéis de sobra que yo pues digo lo que pienso en todo momento. Y bueno, el otro día pues entré en el vestuario en un estado de rabia porque bueno... Pues, por mi acción, por mi fallo, pues el equipo no sumó dos puntos más y bueno, estaba caliente y bueno, luego lo pensé tranquilamente en casa y bueno, sí que es verdad que me pasé quizás al decir eso y nada, simplemente rectifiqué y si el míster lo cree oportuno que siga tirando los penaltis, los tiraré sin ningún problema. Cuando se ponga delante del balón en el próximo penalti, ¿estará seguro? Cuando intento tirar un penalti es porque estoy convencido. Si no estuviera convencido, no lo tiraría. Si hay un próximo penalti y planto el balón y en ese momento veo que no estoy convencido al 100% de marcarlo, seré el primero en quitarme y decirle a otro compañero que lo tire. Se le decía que, hombre, no tiene por qué cargar con toda la responsabilidad en sus espaldas del otro día no haber ganado. Claro, si él no marca, si hubiera marcado, el Elche hubiera ganado, pero también el Elche tuvo muchas más oportunidades de gol, y esto es lo que se le preguntaba. Cuando un jugador está acostumbrado a que el equipo al cabo del año sume X puntos por unas acciones a balón parado, yo hasta hace un mes estaba acostumbrado a eso. Ahora en dos semanas o en tres semanas me ha pasado dos veces. Por eso la gente a lo mejor dice, es que haces un mundo. No es que haga un mundo, es que no estaba acostumbrado a que me pasara eso. Desgraciadamente me ha pasado dos veces seguidas, intentaré que no pase más y simplemente pues seguir trabajando e intentar ayudar al equipo como siempre y ya está. Además él sabe que tiene el apoyo del entrenador, de los compañeros, de la afición. Sí, no tengo ninguna queja del míster, de compañeros, de afición. Al final, la media, si tú haces la media, son 15 penaltis, he marcado 13. Es una buena media, pero claro, si miras las dos últimas semanas es un desastre. Por eso, cuando estás acostumbrado a algo, el fallar pues hace que te lo tomes más, o que te sientes más jodido, en lo menos lo que yo siento ahora mismo. ¿Le pudo influir a la hora de lanzar el penalti el fallo, su primer fallo en su carrera profesional 15 días antes, el día del Mallorca, o que sabía que era el minuto 85 y era el gol de la victoria? No, porque ya sabéis que he tirado penaltis en el minuto 91 con 1-1 o con 0-0 y los había marcado. No es una presión. Yo en el momento que tiro penaltis sé que, hablo por el del día del Mallorca, sé que llegará un día que pueda fallar, o sea, es normal. Pero claro, luego cuando yo planto el balón el otro día estoy convencidísimo de que lo voy a meter, si no lo hubiera tirado. Y sabiendo el error que cometí en Mallorca, quise no tirar tan fuerte. Y al final, no sé si a última hora quise tirar más fuerte y se me fue muy, muy arriba. O sea, yo siempre he criticado a los que fallan penaltis, porque siempre he dicho que un penalti te lo tiene que parar el portero, no lo puedes tirar nunca fuera. Y al final eso te demuestra que no puedes hablar. Mea culpa, entona Edu Albacar. Bueno, todo el mundo lo ha tirado. Yo he visto fallar a los más grandes, pues en la época moderna, sin ir más lejos, los que ya he mencionado, Cristiano, Messi falla muy habitualmente. He visto fallar a Roberto Baggio, que era un especialista, a Maradona, a todos. A Zidane, a Raúl, si es que no conozco ningún futbolista que los haya marcado todos. Lo que pasa es que, es cierto, fallar de 13, de 15 lanzados, has metido 13 y fallas dos, dice, pues una buena media, sí, pero es que los dos últimos en 15 días. Claro, ahí es donde duele. Bueno, seguimos hablando con él y de cara al partido frente al Reus lo tienen claro. Están contando las horas para que llegue ese partido. Están enrabietados tras no haber podido ganar al Getafe precisamente por este penalti. Y yo con mucha ganas. Yo estoy desde el sábado estoy deseando que llegue el viernes. No pienso otra cosa que en el partido del viernes. Creo que todos queremos irnos con un buen sabor de boca. Sabemos que fuera no estamos bien del todo. Hacemos a lo mejor una parte buena, otra mala. No somos regulares en este aspecto y queremos cambiar esto ya. Y queremos empezar ya desde el viernes, lo hemos hablado hoy, en el campo. Y tenemos que ser un equipo, el mismo equipo que somos aquí en casa, serlo fuera, ser regulares y empezar a ganar partidos. Y es que se le pedía una valoración a nivel defensivo del equipo. ¿Qué opina? ¿Qué está pasando? Bueno, somos un equipo que quiere tener el balón, que alguna vez quizás la gente pueda ver que arriesgamos más de la cuenta, pero Yo creo que la propuesta de fútbol es buena, retocando, como ya he dicho anteriormente, algunos detalles que a veces nos condicionan. Pero bueno, yo creo que al final el aficionado prefiere que ver un partido de como el que vio el otro día y no un 0-0. Y le preguntábamos el hecho de por qué el equipo tiene que reaccionar o reacciona siempre después de que le den la bofetada. Pasó en Soria, en el descanso el equipo salió como un vendaval, lo mismo pasó frente al Getafe, no es la primera vez. Pues eso lo hemos hablado, Paco, y parece que este equipo cuando mejor juega es cuando nos meten un gol. Parece que estamos esperando a que nos metan un gol para reaccionar y empezar a jugar bien. Nos ha pasado varias veces, pasó en Soria, el otro día volvió a pasar. Eso es lo que estamos intentando darle la vuelta para que no, o sea, salir a por el partido y no esperar a que nos metan un gol para entonces empezar a jugar. Tenemos que ser nosotros que llevemos la iniciativa, el que llevemos el balón, el ritmo del partido en todo momento y ya te digo, intentar que no nos pase eso. Pues para que no les pase esto, yo creo que tiene que ser un mensaje global, que tiene que partir desde el propio entrenador. Lo he dicho muchas veces, para ser un gran equipo en segunda división dentro de tus posibilidades, tienes que creer que eres el mejor. Y si no lo eres, tienes que hacer como si lo fueses. El Elche no tiene los mejores futbolistas, no tiene la mejor defensa, nadie posiblemente los tenga. Es un compendio. Si creen como grupo, si verdaderamente el técnico es capaz de meterle esto en la cabeza a los futbolistas, yo creo que tienen mucho ganado, porque tienen una gran virtud, que en segunda no es fácil tenerla. Tienen fútbol, tienen gol, crean ocasiones de gol. Es el tercer equipo más goleador. Cuando se pone a la faena, es un equipo que siempre encuentra el gol. Y en los momentos difíciles, o sea, levantándole un 0-2 al Getafe de Bordalás, o un 0-2 en los Pajaritos contra el Numancia, un 2-0. O sea, tiene algo tan importante como es capacidad futbolística, generar ocasiones de gol. ¿Qué falla? Evidentemente, al ser un equipo alegre, al ser un equipo que piensa más en atacar que en defender, tiene lagunas, enormes lagunas defensivas. Por eso tienen que estar concentradísimos. No vale eso de es que no salimos enchufados. Oye, pero ¿cómo no va a salir enchufado si lleva 7 días preparando el partido y solo se les pide que estén enchufados 90 minutos? Sobre todo desde el primer minuto. Si ustedes corren, meten la pierna y ponen toda la intensidad que hay que poner, que tiene que poner un profesional desde el principio, ya han demostrado que luego tienen armas poderosas y de grueso calibre como para decantar los partidos. No será el mejor ataque o no será el mejor equipo, pero tiene mucho gol este Elche. Ahora mismo es el tercer máximo goleador y ha sido el máximo goleador durante varias jornadas. Por tanto, esa es la clave. Que el entrenador y los jugadores se meten en la cabeza de una vez por todas que los partidos empiezan en el minuto uno y que no hay que esperar a que te den una bofetada y te metan un gol. Hoy se le preguntaba también a Edu Albácar sobre que el otro día parecía que le había echado una bronca a Liberto. Y la verdad es que se enfadaba. 6-7 años aquí, poco a poco me he ido enterando de cosas. Espérate, que esta no es la respuesta, sino esta. No le he echado una bronca a ningún compañero. En ningún momento, te estoy repitiendo. En ningún momento le he pegado ninguna bronca a ningún compañero. Una cosa es lo que se hable dentro del campo para rectificar posiciones o demás. Pero en ningún momento he dado ninguna bronca a ningún compañero. Y si tienes alguna duda, se lo preguntas a Liberto. No estaba de acuerdo con lo que le decía el periodista de que le había hecho una bronca a Liberto. También se le preguntaba si tiene algún resquemor contra alguien en particular. 6-7 años aquí, poco a poco me he ido enterando de cosas que no quiero sacar ahora porque no es el momento. Lo único que quiero es jugar, intentar ayudar a Elche y ya está. El que quiera bien a Elche, perfecto. El que no quiera, me da igual. Si me hubiera cogido en otra época, pues hubiera saltado más, pero ahora no voy a saltar. Estoy muy tranquilo con lo que he hecho en este club y no creo que nadie tenga ninguna duda de eso. Así que yo voy a seguir a lo mío y ya está. No quiere más polémicas y hace bien. La experiencia es un grado, el pozo de los años se nota, pero es un tipo visceral y eso no se lo va a quitar nadie. Ni queremos que se lo quite nadie. Yo al menos no quiero que sea un tipo blando. Pero si este es el tipo de futbolistas que necesita el Elche, con carácter. Si queremos jugadores con carácter, tendremos que entender que son jugadores que también se enfadan cuando les critican, ¿o no? Yo quiero esos jugadores, pero que luego sean lo suficientemente nobles para decir, me he equivocado. Ha sido un calentón y se acabó. Pero él sabe que tiene enemigos como todos los tenemos. Afortunadamente creo que tiene muchos más seguidores que enemigos. Bien se lo ha ganado en todos los años que lleva en la entidad blanquiverde. ¿No se mete demasiada presión con el objetivo de marcar goles? Se le preguntaba. Sí, como ya dije en tu entrevista, quizás me he creado yo una cierta ansiedad en marcar gol, como que necesito un gol para liberarme y eso sí que es culpa mía. O sea, yo al final soy defensa, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si marco bien, si doy asistencias bien y si no lo hago, pues no pasa nada. No tengo la presión que tiene Guillermo o Nino por marcar goles. Pero sí que es verdad que cuando uno está acostumbrado a marcar goles y ve que van pasando los partidos y no marca, pues al final se crea un poco esa ansiedad y ya te digo que es más culpa mía que otra cosa. ¿Qué esperan del partido en Reus? Bueno, yo hablé con el Zorro hace tiempo. El Zorro es Damián Suárez. Sobre el partido que jugaron en Reus y me habló maravillas. La verdad que si analiza los partidos es un equipo que juega bastante bien. Es un equipo recién ascendido a segunda B, que eso puede engañar. La gente cree que por subir de segunda B va a ser un equipo flojo. Para nada, ellos tienen muy claro la idea de fútbol que tienen y si están en la parte de arriba no es por casualidad. Sobre, lo escuchamos antes, pero lo vuelvo a poner por si os acabáis de incorporar. ¿Están contentos con Toril? Todos estamos contentísimos con el entrenador. Quizás a lo mejor la gente quiere un entrenador que se mueva más o que nos chille más, pero te puedo asegurar que en el descanso nos tiene que decir todo lo que nos tiene que decir. Es un entrenador que prefiere decirlo dentro del vestuario, que a lo mejor no moverse y correr por la banda como hacen otros. Cada uno tiene su forma de ser y te puedo asegurar que si hay algo que no le gusta, coge el jugador y delante de todos se lo dice. Con lo cual, para mí me parece perfecto. Bueno. Siempre, eso siempre. Pues en este caso ser un entrenador, digámoslo así, amable con el futbolista, o al menos eso parece, no lo pongamos también como algo negativo. Que en algunos momentos le hace falta, o da la sensación de que al equipo le hace falta ese carácter que un entrenador tiene que transmitir, totalmente de acuerdo. Hay momentos en los partidos en los que un buen grito, un buen, pues en este caso, levantar los brazos y colocar a alguien, o simplemente animar, o simplemente pegar un berrido, pues porque has visto algo que no te gusta, también está bien. Pero ni Toril ni nadie va a cambiar su manera de ser a estas alturas. Yo creo que el retrato robot de Toril sería un técnico con la... o debería ser un técnico con la autoridad de un maestro y la serenidad de un sabio, ¿no? Hay técnicos que nos tienen acostumbrados a pegar 7.000 voces, a gesticular, como decía hoy un buen compañero, el amigo Pepe Morago, que parece que estén haciendo aterrizar aviones. Pues más acertado imposible. Eso no te garantiza el éxito. Como tampoco estar con los brazos cruzados te lo garantiza. Lo importante no es ser más o menos visceral. Lo importante es ser más o menos entrenador, ser buen psicólogo, saber en cada momento qué necesita un futbolista, no tratar a todos por igual. Hay jugadores que necesitan un buen rapapolvo y hay otros que si les echas un rapapolvo en un momento dado, a lo mejor se te hunden y lo que necesitas es una palmadita en la espalda. No siempre. Por eso digo que hoy en día tienen que ser muy psicólogos, además de entrenadores. La penúltima. El equipo, se lo preguntamos a Edu, ¿se podrá sentar en la zona alta de la clasificación o va a ser toda la liga igual? Bueno, esa es otra cosa que hemos hablado a nivel de vestuario y coincidimos, ¿no? Creo que ya lo dije en la otra entrevista, que los partidos que hemos jugado mal hemos perdido y los partidos que hemos jugado muy bien o muy bien, algunos hemos ganado, pero algunos hemos empatado y algunos incluso hemos perdido. Al final es tener un poquito más de suerte, ¿no? De que la suerte esté un poquito. El otro día contra Getafe fallamos infinidad de ocasiones y podíamos haber ganado bien el partido. Pero también teníamos que pensar que le concedimos dos regalos a un equipo como el Getafe, y eso en un partido normal el Getafe te cierra el partido y ya no se juega más. O sea, no debemos de esperar a que nos metan. Arreglando esto, y yo digo yo, teniendo un poquito más de suerte, creo que el equipo necesita dos victorias consecutivas para haberse reforzado y encarar la segunda vuelta con más ánimo. Y la última, el otro día parece que se retiró tocado, hoy también se ha retirado antes del entrenamiento. ¿Cómo está? ¿Qué tiene y podrá jugar el viernes? Una sobrecarga en el aductor, y bueno, el doctor me ha hecho una ecografía, dice que tiene un poquito de edema. Hoy me he retirado por precaución, creo que hubiera podido entrenar todo el entreno, pero mañana estaré con el grupo y si no pasa nada, pues completaré el entreno. Y preparado para lo que el míster quiera. Pues veremos, si no llega tiempo ahí estará Noblejas preparado. En principio la ausencia de Pedro, mañana se le harán las pruebas para ver el alcance de la lesión. Todo parece indicar un esguince de rodilla, podría estar entre 5 y 6 semanas. Pues ahí está, la opción natural sería Hugo Fraile, pero viendo hasta el momento su rendimiento por el tema de lesiones, pues parece que nunca está en las quinielas. Liberto es una opción, pero también la era... hace un par de semanas y ni siquiera jugó ningún minuto. Creo recordar que fue en Almería. Veremos también si sigue jugando con dos delanteros, con Guillermo y Nino. Hay que destacar que dos titularidades consecutivas de Guillermo en el Martínez Valero, dos goles, todo hay que decirlo, y es una muy buena noticia para Guillermo y su confianza. Y bueno, pues ahí está Pelayo preparado por si prefiere jugar con tribote en vez de con dos delanteros. Y en el capítulo de fichajes, lo que os decía, el director deportivo, hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con José Luis Molina, pendiente de eso, no quiere hacer ningún movimiento, quiere apurar, porque ya da lo mismo fichar ahora que fichar la semana que viene, porque no va a jugar en el partido frente al Reus. Está esperando, o sea, pueden fichar de aquí al 27 de diciembre sí o sí un jugador por la lesión grave de Matilla, pero están esperando a ver si de aquí a esa fecha tienen la seguridad de que van a poder firmar en el mercado de invierno, porque si no pudieran firmar en el mercado de invierno, sí se van de cabeza a por un centrocampista. Pero si pudieran firmar en el mercado de invierno, a lo mejor pues ahí está la opción ahora más fácil de traer ya un hombre de banda, un delantero, el propio Nauceta alemán y, por supuesto, un centrocampista organizador. Esas son las posiciones que, evidentemente, habría que reforzar. Aquí lo dejamos. Mañana más, como siempre, un placer que nos hayas elegido. Un saludo, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.